Y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la ESI, cómo se aplica en esta pandemia a través de las distintas escuelas y a través de el espacio de la DOAITE. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es el director de la DOAITE. Estamos hablando de Miguel Conocente, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte, Miguel, tenemos también todos los lunes el espacio de la DOAITE, donde hemos ido profundizando lo que va sucediendo en esta pandemia y específicamente cómo se ve el panorama y la situación hoy de la aplicación de la ESI. Bueno, a ver, como con el resto de la asignatura, de los contenidos, de las modalidades que tienen que ver con la escuela, se ve afectada, por supuesto. El dictado de la ESI también se ve afectado. Lo que nosotros hemos venido buscando es que se afecte lo menos posible. Para eso, entre otras cosas, por ejemplo, hemos desarrollado material para los tres niveles específicos para trabajar desde lo virtual, desde secuencias didácticas hasta propuestas de trabajo específicas para la familia, por ejemplo. Al mismo tiempo también se están dando capacitaciones a los talleristas de ESI, específicamente para escuelas secundarias, ¿no? Los denominados docentes ESI. Ellos están trabajando en este momento una formación en construcción de nuevas masculinidades como previa a las jornadas de Educar en Igualdad que van a ser en octubre, en todos los años, ustedes saben. También estamos con otra formación para docentes que es bastante grande, bastante fuerte. Docentes de los tres niveles, donde tenemos grupos de 70 docentes por cada capacitador, y la gran novedad, la novedad importante en este momento es que más del 40% de los docentes que se han inscrito son de escuelas privadas confesionales. Es todo un dato, un buen dato, ¿no? Totalmente. Porque, bueno, hemos hecho nosotros también la apertura, la convocatoria, la invitación, y han respondido. Esta vez han respondido y han respondido mucho. Tenemos, si yo mal no recuerdo, alrededor de 80 y 90 docentes de colegios confesionales. Bueno, qué importante es eso. Vamos a tener otra cohorte nueva a partir de septiembre, es decir, que se van a superponer las cohortes de docentes en formación en ESI a partir de septiembre. Porque nos desbordó, te digo, que lanzamos la inscripción y en escasas horas, en el mismo día, se nos acabó el cupo. Claro, claramente marca una necesidad y un interés, ¿no? Sí. Siempre, ustedes lo saben porque ustedes lo consiguen los chicos, los profesionales de la DOAITE, trabajando en un horario en la radio, pero el tema ese siempre despierta inquietudes, digamos, a favor y en contra. Y en este tiempo lo que vemos es que hay mucha gente que se empieza a acercar para saber, para conocer, y específicamente los docentes para formarse, lo cual nos provoca, digamos, una alegría importante porque somos cada vez más, digamos, los que tenemos elementos para poder trabajar y discutir el tema. Totalmente, es un avance enorme en plena pandemia, en un contexto sumamente complejo. ¿Cuáles han sido los desafíos y un poco las dificultades que ustedes también como equipo han tenido que ir sorteando para lograr situaciones tan positivas como esta? Mira, por un lado, lo vivo en extremo, ¿no? Algo que nos afecta mucho a nosotros. En este tiempo sin escolaridad presencial, la escuela es el catalizador, es el espacio en donde se visibilizan y los chicos cuentan con alguien más en los casos de abuso, en los casos graves, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, hay cómo dar con estos chicos en este tiempo de virtualidad, y es mucho más difícil, es realmente mucho más difícil. Porque no tienen al docente, al compañero, al papá, a la mamá, ni a un compañero ahí para comentarles si les pasa algo. Esto es una parte que ayer nos estaba costando terriblemente. Ahí hablo de la DOAITE, ¿no? Como organismo que se encarga de estas cosas. nos ha pasado, sí, que concretamente al equipo ESI, al equipo central de ESI, las han convocado por situaciones de este tipo, pero de chicos más grandes, de chicos de escuelas secundarias. Entonces ahí, bueno, hemos podido intervenir porque hemos tenido el dato directo por parte del pibe y de la piba, pero en los casos de las niñas estamos ahí con un déficit importante. Esto es algo que la presencialidad nos habilita y la virtualidad no. Claro, totalmente. Y en ese sentido, ¿cómo han buscado también que esto, que también ahí ustedes tienen un trabajo muy interesante, el de las comunidades, ¿no? ¿Cómo han podido también esta pata de la ESI poder plantearlo o cómo se puede trabajar o desde dónde se proyecta para trabajarlo también con las familias, con las comunidades, con los hogares? Y mira, en el desarrollo del material que te comentaba al principio, sí, que están hechos para los tres niveles, hay mucha propuesta para lo familiar, para la participación familiar. Y es interesante porque es la primera vez, digamos, que se hace un abordaje tan fuerte como propuesta, directamente a lo familiar. En algún punto entendiendo que lo familiar viene a reemplazar lo escolar presencial en ese tiempo. Y una cuestión más, que estamos ahora, creo que si yo mal lo recuerdo, empezamos la semana pasada con esto, se les ha dado voz a los pibes. Estamos trabajando una propuesta que se llama Hablemos de ESI. No son los chicos los que dan mensajes que tienen que ver con la ESI, a través de videos, a través de, bueno, diferentes cuestiones audiovisuales. Y eso, después de eso, va a haber una depuración. Y muchos de esos mensajes que los chicos mismos están elaborando se van a utilizar para divulgar el trabajo de ESI en las redes. Bueno, es una instancia fundamental también esa, poder que se escuchen las voces, ¿no? De quienes lo transitan, de quienes viven también estas instancias. Preguntarte también, Miguel, entonces, para quienes nos están escuchando, sabemos, como decías también, ¿no?, que se tuvo que armar un nuevo grupo, pero ¿cómo tienen que hacer para poder vincularse con ustedes, para quienes estén en las escuelas y poder implementar, si no les llegó la información, todo lo que tiene que ver con la ESI? Hay dos vías. Una es el portal educativo, donde hay un micrositio de ESI, inclusive. Está toda la información disponible. Lo otro es un mail directo, que es un mail que maneja directamente el equipo ESI, que es educacionsexualintegral@gmail.com. Esas son las dos vías por las que se puede acceder a la información, a los materiales, y por ejemplo, cuando viene la próxima cohorte de capacitación, etcétera. Perfecto, buenísimo. Entonces, Miguel, desde acá te agradecemos, como siempre, la comunicación, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande. No, por favor. Lo escuchábamos a Miguel Conocente, el director de la DOAIT. Estamos hablando de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares de la Dirección General de Escuelas, hablándonos sobre la ESI, sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Le vamos a poner música y continuamos.